FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, Agos. Buenas noches, Ney. Llegamos, ya me apresuré en decir que ya llegamos al último programa. Sí, se está apresurando mucho. Ni hemos saludado y ya está diciendo. Se ve que tienes ganas de irte. No, no tengo ganas de irme, pero me asombra que haya pasado tan rápido el tiempo. Niña, qué bueno que estés hoy acá. Sí, viste, vine. Ayer no pude venir, era el cumpleaños de mi mamá. Claro. Y decirle a los oyentes porque te extrañaron. ¿Me extrañaron, vos decís? Claro, obvio. Ay, qué bueno. Qué bueno que me extrañaron. Yo los extrañé a ustedes, te extrañé a vos, Ney. Y extrañé Escritos en el Aire, que lo voy a extrañar hasta el año que viene. Claro. Los martes voy a empezar a hablar sola en mi casa. Ayer mandé un mensaje Pájaro. Ay, y mira. Silvi. Y decían que nos iban a extrañar. Ay, oh, nosotros a ellos y decirle claro. Al pájaro. Y ayer le recordé. Que tienen el libro acá esperándolos. Y los invité a que vinieran hoy por él. Esperemos que lleguen. Ojalá que vengan a buscar su libro y a charlar con nosotros principalmente, que es lo mejor que pueden hacer estos oyentes que, Neida, durante el año hemos tenido muchos fieles oyentes. Sí, podemos hacer un recuento. Vamos, sí. ¿Vos te acordás que empezamos con nuestro fiel oyente, Álvaro? Y Óscar. Y eran los dos. Y Álvaro, que siempre mandaba mensajes y pedía cosas, hasta que un día vino. ¿Te acordás que vino un día? Sí, y yo... Claro, y uno quiere desde acá conocer a los oyentes, a los que son fieles, pues así. Y vino, y después ya lo teníamos haciendo payasadas del otro lado del vidrio, ¿te acordás? Y entraba y no hablaba. ¿Y te acordás que tú un día dijiste, o ahora lo pasamos? Y a ver si el operador sabe qué es lo que le vamos a pedir, que en la carpeta le vamos a decir que hay una cosita que cortamos... Que cuenta de lo que vos estás contando. Un día que Álvaro se trepaba por las sillas. Después de que ya vino, o sea, y siguió. A ver. Viniendo no. Y se volvió operador y bueno, y en fin. Sí, y fue todo muy rápido. Sí, fue muy lindo. Fue muy, muy lindo. Y después se nos fue Álvaro. Así como llegó y dijo, bueno, y venía todos los miércoles y nos llevaba mate y qué sé yo, un día se nos cruzó el charco. Ay, y escuchemos ese día. A ver, día. Vamos a escucharlo y seguimos. De repente estamos acá haciendo el programa y de él miro por la ventana y está Álvaro subido a una banqueta alta, arriba, saltando. Y yo me pongo nerviosa. Y se me va a caer Álvaro, pobre. Pero no, Álvaro, sí, vení mañana, te extrañamos acá. Te extrañamos con Fer y mañana va a estar Neida, tenés que venir, así estamos todos. Viste, haciendo payasadas. Era terrible, Álvaro. Se subía arriba del banco alto que tenemos en la radio, haciendo la vertical ahí arriba. Uno hacía el programa y decía, se nos mata. Pero también se bababa mate. Y pedía nos dedicatorias. Y sí, muy buenos mates. Muy buenos mates y pedía dedicatorias románticas, ¿te acordás? Sí. Estaba enamorado. Y se venía para el estudio y se quedaba aquí calladito, acompañándonos. Sí, y no lo podíamos hacer hablar, imposible hacerlo hablar a Álvaro. Sí, o sea que hoy vamos a hablar de cada uno de nuestros oyentes. Sí, de cada uno de nuestros oyentes que hicieron también posible este Escritos en el Aire, que fue creciendo y mutando, porque les recordamos un poquito la historia de Escritos a los Oyentes, que empezó siendo, primero, el año pasado, era un bloque de 2 horas que tenía escritos y una canción, escritos y una canción. Después este año, en abril, mayo, en mayo empezó. Fue en mayo. Lo empezamos con Fer. Sí. Hicimos un programa grabado y el otro programa que fue en vivo, le invitamos a Neida que venga a leer sus cuentos. Sí. Y después éramos Fer, Neida, yo y Jorgelina. Y Jorgelina, que también iba a estar. Claro, y después terminamos estando nosotras dos. Sí. Pasó por todos lados el programa. Sí, se movió mucho y esperamos que para este próximo año también vamos a tener muchas sorpresas. Sí, muchas sorpresas, visitas, cosas, personas, que está el programa como siempre abierto a que se sume la gente y venga, claro, a leer. Es algo básico de este programa, que del otro lado los oyentes, los escritores, vengan, se acerquen y lean sus cosas y canten su música y digan las cosas que quieran decir, Ney. Y tuvimos, en este año tuvimos muchos invitados también. Tuvimos muchísimos invitados. Y eso estuvo muy lindo. Estuvo hermoso y vamos a hacer como... A pesar de que yo falté varios días. Y pero vos faltaste físicamente... Faltaste físicamente, pero acá no faltaste, ¿eh? Yo te cuento. Había que laburar. Había que laburar. Yo te cuento, Neida, que en realidad vos no faltaste. Ah. Porque todos los programas estuvo Neida leyendo, haciendo de las suyas, enlatada, adentro de un sonido. Sí. Y hoy va a ser un programa muy especial. Hoy va a ser un programa muy especial. Vamos a recordar a algunos, a los que vinieron, uh-huh, y grabaron. Y grabaron y los por... tenemos, y otros que no llegamos a cortar los, sí, audios. No llegamos a editar los audios, pero hoy vamos a escuchar a los que tenemos editados y va a estar lindo por eso, porque vamos a recordar a... Vamos a recordar a los músicos, a los poetas, a los escritores... Y a los oyentes. Y a los oyentes que pasaron por Escritos en el Aire. Y también, Ney, contar que hoy tenemos invitados en el último programa. Sí, muy especial. Está muy especial, está Mariana y Camilo. Mariana, mi hermana. Así como un momento muy especial porque ella escribe hace poco. Ah. Y vino a presentar por primera vez, a hacer sus poemas conocidos... En Escritos en el Aire. ¡Qué bien! Sí, sí. Así que, ¿te parece que empecemos a dar un paseo por estos recuerdos de este año de Escritos en el Aire? Sí, me parece que empecemos. Vamos a empezar por Diego Villalba. ¿Te acordás el día que vino? Claro, me acuerdo y ha sido también un oyente muy, muy especial. Nos ha enviado, uh-huh, sí, sí, también... Ha colaborado mucho, sí, con el programa. También nos trajo las cartas, nos trajo varios audios que usamos... Mucho en Escritos en el Aire. Se quedó callada, Neida. Sí, porque estás hablando. Yo espero que hables y luego hablo yo. ¿Está bien? Sí, nos trajo muchas cosas. Sí, nos envió trajo... textos y nos envió audios de Nicolás Guillén. Sí. Nos mandó muchos audios. Y vino a leer un día. Me vino a leer y lo vamos a escuchar. Y lo vamos a escuchar cuando leyó El Tiempo. Y además vamos a recordar un día que vos no estabas, que fue un día muy feo para mí, muy particular, que vino El Errante, este músico de Francisco lo conozco. Álvarez, que después se ganó un libro también, ¿te acordás? Sí, sí. Se ganó el libro de Castilla y vino a cantar sus canciones que están muy buenas. Y aparte trajo libros y leyó, estuvo bueno. Le invitamos al Errante, si está escuchando el programa, que venga otra vez el año que viene. Claro, hay que invitarlos a todos. Y entonces... Entonces escuchemos. Escuchémoslos a ellos entonces, a Diego Villalba y a El Errante, que va a ser un tema que tiene un recitado antes. El tiempo y las cosas escapan de mis manos. Quisiera volver a ser el niño inconcluso que siempre fui, o morir rápidamente para ya no ver más esa horrible e insoportable situación de lo efímero. Es cansador escapar todo el tiempo a eso. Estoy cansado ahora. Me devora la realidad. Me dejo vencer, me dejo morir. Beso el aire y una lágrima corta mi cara. Ya el puñal no se siente tan mal, no se siente tan mal. Mi cara sonríe en la oscuridad. Yo confieso no saber por qué será, pero siempre la vista de las estrellas me hace soñar. Tan simplemente como me impulsan a soñar los puntos negros que representan en el mapa las ciudades y lugares. ¿Por qué, me pregunto, los puntos luminosos del firmamento no serían menos accesibles que los puntos negros en el mapa de Francia? Si tomamos el tren para irnos a Tarascón o a Rouen,

Je prends. Oh, oui, oui. Las luces del bar empiezan a molestar. Mi voz decís que sus ojos están. Y seguimos recordando, Agus. Y seguimos recordando. Y recuerdo, Neida, ¿te acordás aquella vez que nos tentamos mucho leyendo? Sí. Que estábamos leyendo, creo que eran las mujeres. Y Neida, no sé qué pasó, una palabra le causó gracia y se empezó a morir de risa. Ay, sí, lo recuerdo. Y después que seguía yo con cara de seria y no podía seguir porque después me tenté yo. Y terminó todo en una gran risa. Y nos reímos. Muchísimo. Y la cantidad de veces que salimos cantando... ¿Y te acordás el otro día que terminamos bailando? Sí. Te acuerdas cuando estaba Álvaro que ponías la música y vos cantabas desde acá adentro para afuera a los gritos. Le poníamos la gota fría y Neida se volvía loca. Con la gota fría, ¿te acordás? Sí. Loca estaba. Ay, sí. Muchos recuerdos. Pasaron muchas cosas por escritos en el aire. Sí, pasaron muchas cosas y muchos invitados. Pero antes, recordémosles a los oyentes que se pueden comunicar. Sí, lo dijimos. Al 466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359. Sí. O mail a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y a ver qué nos puso el operador. ¡Mira! Sí, me encanta. Me encanta esa música y es justo para la época. ¡Ay, Neida, no nos pasamos las canciones decembrinas! Y bueno, y nos olvidamos, o si quiere hacemos otro programa más. ¿De canciones decembrinas? De puro diciembre. ¿Y esto decembrino? Sí, en su época salió en diciembre. Mira. Sí. Y a mí nadie me corrige. Me encanta esta canción. O al menos fue como quien dice un hit. Claro. En diciembre. Hit, ¿eh? Eso se escuchaba la gota fría por todos lados. Acá también pasó. Pasó la gota fría, estaba por todos lados. Carlos Vives acá se escuchaba mucho. Ahora sí. No tanto, pero porque debe ser que no sacó muchas cosas nuevas. O sí, pero acá no llegaron a Argentina. Pero en su época, Carlos Vives era furor. Sí. Ay, sí. De verdad llenaba cancha, sí. La cancha de Vélez, es verdad. Qué bueno. Sí, sí. Sí, a mí me encanta. Sí, es muy lindo. A mí también me gusta, la verdad. Bueno, Agos, y sigamos recordando a nuestros invitados que estuvieron durante el año. Y ahora vamos a escuchar a Matías. A Matías. ¿Te acordás el día que vino Matías Pérez Ibarguren? El día que vino y nos leyó el cuento ese del poeta que era... larguísimo. Y nosotros no queríamos parar. Que pare, porque estaba tan bueno el sí. cuento, que él decía, bueno, en la primera parte lo veíamos así, no volaba una mosca en el estudio. Y la segunda parte, y la tercera. Sí, no parábamos más. Cuando vino Mati estuvo muy bueno, y después Mati otro día charló con nosotras también por teléfono, ¿te acordás? Sí, esperemos, si hoy está escuchando, que nos llame hoy. Ay, podríamos decirle a Mati, si nos escucha. ¿Por la radio o telepáticamente? Vamos a decir, Mati, llámanos. Bueno. Y también luego vamos a escuchar cuando el trovador Pablo Merletti nos visitó en el tercer programa de Escritos en el Aire, cuando éramos el benjunje de todos. Estaba Fer, estabas vos, estaba yo, estaba Jorgelina y Pablo Merletti. Y era una voz hermosa tiene Pablo Merletti. Justo esta semana me lo encontré. ¿Sí? Sí. Y yo te conozco. Y después ya me di cuenta que era él. Y yo, claro, si estuviste en el programa. Yo, sí. Ay. Y ahora Pablo toca el 27, creo que es, ¿no? El 27 hace una versión de sus temas, todos con banda, con batería, con bajo, con guitarras eléctricas, en Frida Bar. Sí, vamos. En Frida. No sí, me pierdo uno yo. Ya me perdí uno, yo quiero ir a este. Ah, sí. Qué bueno. Muy muy lindo lo que hace Pablo. Y Frida es un lugar muy lindo. Sí, es muy lindo. Sí. Entonces vamos a escucharlos. Bueno, vamos a escuchar una canción muy particular que Pablo hizo con un poema de este poeta de Luján, que nosotros leímos en Escritos en el Aire, Dardo Ronzoro, el poema Declaración Jurada, que Pablo agarró y lo transformó en canción. Sí. Así que vamos a disfrutar doblemente de la hermosa voz de Pablo y del hermoso poema de Dardo Ronzoro, poeta desaparecido en 1976. Y nos va a contar un poquito la historia también, Pablo. Sí. De todo, ¿eh, Ney? Sí, de completo, todo. Nuestro bloque. ¿Vamos? Vamos. El tren, un sonámbulo de la noche, viajaba iluminado entre las calles de la ciudad, la gran ciudad, la gente que en él, estática y somnolienta, apretada y molesta, cansada, callada, muchos dormían. Como ya se sabe por costumbre, todos en su mundo de pensares oscuros, mundo de parches, de pesares ocultos. Es casi normal viajar en el tren así. Yo estaba rodeado por tres personas con cara de todavía falta una hora para llegar. De improviso, un muchacho con aspecto sombrío sufrió en su cara una modificación repentina y brusca. De estar sin expresión pasó a la onomatopéyica semblanza. Yo no sé qué habrá surcado su mente en esos instantes, si la esposa o los hijos o la posibilidad de la muerte, pero nunca voy a olvidar lo que provocó en el resto. El vagón se contagió de su brusco arrepentimiento y salió del somnífero estado del tren, arma suicida de quien salía de casa entonces. El hombre que digo contó un chiste a la multitud presente, como si fuésemos viejos conocidos, amigos de café, hermanos. La risa estirada de un par provocó en la mayoría el contagio. Alguien, creyendo adivinar el sentido ontológico de tal actitud, hizo lo mismo. Contó una anécdota a la muchedumbre. Todos, los sentados y los de pie, la recibieron con simpatía. ¿Cómo no reírse de tamaña ofrenda? ¿Quién hubiese imaginado semejante narrador en medio de aquella masa uniforme que era el vagón segundos antes? De manera brutal para la naturalidad de las cosas, aquel retorno anónimo a casa se había transformado en una reunión de seres queridos. Alguien bajó en Morón y gritó al resto: «Adiós, compañeros, nos volvemos a ver mañana a la madrugada». Y todos le respondieron levantando la mano: «¡Adiós!». ¿Quién llevaba una guitarra al hombro y se hizo espacio para acompañar la situación con música? Un viejo resignó su asiento. No dejaría pasar esta oportunidad para desempolvar la garganta, para desperezar la vetusta payada. Todos lo aplaudieron. El cartón de vino no tardó en pasar de mano en mano porque alguien aprovechó una larga demora en un andén. Me pregunto qué habrán pensado todos los tripulantes del vagón aquel esa noche en sus casas. Yo no pude menos que rememorarlo para siempre en mi máquina de escribir. ¿Cómo fue unir en la música a un poeta de Luján como Ronzoro? Su poesía, ¿no? Muy reflejada. Tuñón le decía el poeta de Luján a Ronzoro, porque lo conoció por un amigo en común que tenemos, que es Jorge Lascalea, poeta de aquí de Moreno. Y las dos poesías de Tuñón, por un lado, y de Ronzoro, tienen esta cuestión de reflejar la realidad de su visión y ver la poesía desde otro lugar, ¿no? No desde versos bonitos. ¿Cómo fue llegar a eso y ponerle música a un poema de Ronzoro? Sí, para mí estuvo buenísimo, fue todo un descubrimiento, porque hay un amigo que es historiador que trabaja en la Universidad de Luján y me presentó el librito de Don Ronzoro, un libro con unas pocas poesías. A mí la verdad que me impactó enormemente la calidez, ¿no? El contenido, el mensaje, y sobre todo porque empecé a informarme un poco de la vida de este poeta de Luján y más conmovido aún, ¿no? Porque yo por lo menos admiro mucho la gente que tiene una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Creo que ahí en Dardo había una coherencia. La casa abierta a los pibes, la casa

¿No? Sí. ¿Te acordás? Hoy me estaba acordando de Oscar. ¿Viste que nos abandonó un poco? Y sí, no, él siempre nos mandaba mensajitos y últimamente no nos mandó más. ¿Será que está paseando? Ojalá que esté paseando y no que haya dejado de escuchar el programa. Ay, escucha. Esta canción me re gusta. Pasará, deja que te susurre el viento. Me hizo acordar a Álvaro otra vez porque la trajo él y la pedía. Siempre en pero tan bello Álvaro, la semana pasada nos envió mensajes sí, desde Uruguay. Desde Uruguay. Y desde hoy le mandamos, si nos estás escuchando Álvaro, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por haber sido nuestro oyente asiduo. Sí, un gran amigo que igual Álvaro dijo que iba a volver para las fiestas, así que calculo que debe estar llegando por acá en estos días. ¿Sí? Ojalá. Yo le digo a Álvaro y le declaro al aire que cuando él llegue a Buenos Aires y a Moreno, no se le ocurra no pasar por la radio y no se le ocurra no avisarnos para verlo porque lo mato, lo agarro de los pelos, mira. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y bueno, ya que estábamos acordándonos de Oscar, este oyente que mandaba tantos mensajes, ¿te acordás? Nos pedía cosas. Fue un gran oyente para Escritos en el Aire, siempre aportaba mucho al programa, nos pedía escritos, nos mandaba muchísimas dedicatorias, ¿te acordás, Ney? Sí, y vino. Hasta que un día vino, porque se ganó el primer libro, Oscar, sí, El Eternauta. El Eternauta. Y vino al programa y estuvo leyendo sus poemas, que son muy hermosos realmente. Y lo vamos a escuchar nuevamente hoy. Y los vamos a escuchar nuevamente hoy, y también vamos a recordar el día que vinieron los chicos de los Sicuris de Catona. Claro, que fue un día, eran como 20 acá en este estudio chiquititito. Increíble ese día, hacía un frío, me acuerdo, que hacía mucho frío, estábamos tomando té, yo me sentía mal, mirá todo lo que me acuerdo. Y eran como 20 acá adentro, soplando los Sicuris, y nosotras dos en el medio ahí chiquititas, y la energía nos envolvía. Ay sí, ese día sentimos una energía tan linda acá en el estudio. Sí, fue hermoso ese día, fue increíble. Y bueno, también si los chicos decían, y Alejandra, ¿te acuerdas que Alejandra volvió otra vez otro sí, día? A leer. Sí, a leer. Yo la veo a veces pasar por Moreno. Incluso a Alejandra le tenemos un libro. Sí, un libro de ella. Que no ha vuelto. No. Y bueno. Mirá que Neida se lo lleva a Colombia, ¿eh? Así vuelve. No creo. Así vuelve, Ney. Ay, digámosle que me voy mañana para Colombia. Mañana a ver se si vuelve a Colombia y se lleva tu libro, así que volvé hoy. Vení hoy. Y venía a leer con nosotras y te lo devolvemos. Y aquí lo tenemos. Claro, capaz que pesca. Lo mismo el macanudo, aquí está y estamos esperando. Y a sí, yo ya me lo leí 4 veces el macanudo. Y está muy bueno. Está bárbaro. Así que bueno, vamos a dejar de dar volteretas. Vamos a dejar de hablar y escuchemos. Ah, entonces, ¿a quién era? A Oscar. Oscar. Y a Oscar. Ay, ya dices. Oscar. Ya, yo ya le digo Oscar. Ya dices Oscar, no sí. Oscar. No, porque ya me pegaste el Oscar y ya le digo Oscar. Y creo que él firmaba sus mensajes como Oscar. Le ponía el acento a la O. Ya le había quedado el Oscar y no salía de eso. Bueno, vamos a escuchar poema de la serie La grieta en la cáscara. Y después algo de los chicos de Sicuris de Catonas. Por allí estaban desesperados. Dale. Vamos. Este poema es de la serie La grieta en la cáscara y es un poema cortito. Cada piel nos duele como si nos doliera la verdadera, y así se nos van juntando capas sobre capas. Thank you. de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es la esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es la esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Fuerza, Sicuri! Agradecemos mucho que hayan venido, que se hayan acercado. Desde ya los esperamos cuando quieran venir a la radio a tocar, a charlar, a acercarse, a difundir lo que están haciendo. Y están siempre invitados, los vamos a estar esperando. Y ahora, para irnos, ¿alguna despedida chiquitita? Hay un temita que es la de Anita, que es el de recién fue Cinco Siglos. Fue Cinco Siglos que, o sea, bueno, por toda la lucha que tienen los pueblos originarios. Desde la conquista que vienen resistiendo. Sí. Así que... Bueno, y que continúa. Y ahora la de Anita es un ritmo que es para despedida, para cumpleaños, para llegada, para... Así que bueno, acá le vamos con la de Anita. Bueno, buenísimo. Los escuchamos entonces y los esperamos cuando quieran. Muchas gracias. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Ya estamos rodeada de invitados acá en el estudio, pero antes te quiero contar que llegó un mensaje. ¿Te lo leo? Léelo. Chicas, me estoy comiendo los dedos porque no podemos ir a la radio. Silvana no llega. Un abrazo, pájaro. Pájaro, no te comas los dedos, no te comas las alas tampoco. Pájaro, creo que te esperamos en un ratito más tardecito. Tú, esas alas te alcanzan para llegar a la radio. Claro, las alas del pájaro. Y si no puede, que no se haga problema y que pase en la semana, sino buscar el libro y que a charlar nos juntamos un día a tomar unos mates o una cerveza. Sí, pero si pueden venir, vengan. Sí, obvio, si pueden venir, vengan. Pero si ve que Silvana no llega, que no se haga problema y no se coma los dedos, por favor. Y Ney, yo te veo muy atenta, viendo ahí algo en la computadora. Viendo el blog de Mariana. Viendo el blog de Mariana, porque ya tenemos dentro del estudio a Mariana y a Camilo. Y muy especial para mí porque Mariana es mi hermana. Sí, sí. Hacía días, muchos días, habías prometido, Mariana viene. ¿Viste? Mariana no venía. Esperó al último programa para venir. Es que hay que presionarla para que haga las cosas. Viste, tenés que decir, Yo ayer me cumplí, mi mamá le dije, bueno, me dijo, un día de estos voy a ir. Y yo le dije, mañana es el último programa. Y dijo, bueno, voy. Y ya está, llamó a Camilo, vino, fue todo rápido. Hace dos semanas tendría que haber dicho, Mariana, hoy es el último programa. Y venía. Sí. Bueno, pero sí. Saludamos a los chicos. Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí está Camilo también. Y que vinieron a leer sus escritos y también a charlar y a pasar un rato con nosotras. Exactamente. Cuéntenos, chicos, ¿hace cuánto que escribimos? Mariana, yo como que me sé la historia. Así que, Ney, pregúntale más vos. Yo le pregunto a Mariana y tú le preguntas a Camilo. Dale, hecho. Bueno, chicos, ¿hace cuánto que escriben? ¿Qué escriben? Bueno, en realidad surgió hace algún tiempo atrás, varios años, pero casi como una cuestión de expresar un poco las cosas que uno le pasan, que uno siente. Pero nada profesional y ni siquiera pensando en mostrárselo a otros o compartirlo con otros, ¿no? Algo muy personal, pero bueno, hace algunos años. ¿Mariana? Yo en realidad hace poquito que empecé a escribir, hace un par de meses. Y en realidad el mío era el miedo a tener una hermana escritora. Entonces era mucha presión la que sentía para demostrar que nada, no puedo hacer algo más o menos. Y un día había escrito algunos textos y le dije, tengo que confesar algo, estoy escribiendo. ¿No querés leer lo que hago? Y me dijo, ¡ay sí, mostrame! Y le gustaron y eso también me dio un poco de confianza para empezar a mostrarlos. También, bueno, una amiga, Alejandra, ella también fue una de las primeras personas que le mostré lo que yo estaba haciendo y también me alentó a animarme a mostrarlo. Digo, hace un tiempo que nada, hubo varias personas, inclusive algunas que conocí en un corto tiempo y que por ahí algunas ni los volví a ver, que me alentaron a mostrar lo que hago, inclusive a hacerme un blog y nada, desde que empecé primero me da vergüenza y ahora nada, inclusive para hoy le avisé a todos mis amigos, a mis conocidos, a mis compañeros de militancia que íbamos a estar acá para que bueno puedan también conocer el otro lado más íntimo de uno, que es lo que escribe. De hecho, doy fe de eso, porque cada vez que voy a mi casa, yo te cuento que viene Mariana y me dice, ¿lee lo que hice en el cuaderno? Lee el cuaderno. Este es nuevo. ¿Qué te parece? ¿No, Mari? Es verdad. Y hasta le pongo cositas al lado. Y dibujitos, todo. Y Cami, vos contás. Yo te puedo decir Cami. Sí. Me sale Cami, no sé por qué. No, Cami me gusta. Porque yo tengo una amiga mía, tiene un nene que cumple un año hace muy poquitito que se llama Camilo. Entonces para mí es Cami. Entonces me sale, me nace. Pero eso es muy argentino, de reducir los nombres a la mitad. ¿Sí? A todo el mundo le dicen Agos, Cami, María. Pues, a mí me lo alargaron. Para mí, para todo el mundo soy Marianita, por ejemplo. Pero bueno, el 99% es la mitad del nombre. ¿Y a vos en Colombia no te decían Ney? No. ¿Y cómo te decían? No, Neida Luz. ¿Todo eso te decían? Cuando te quieran llamar rápido, ¿cómo hacían? Neida Luz. Neida, pero Ney no. ¿No? Ney era como mi firma. Bueno, ¿ves? Nos enteramos una cosa más. Y Camilo, contanos, vos ya nos contaste que empezaste como más por algo íntimo y como para escribir las cosas. ¿Y cómo fue surgiendo y cómo fue sucediendo y cómo fue creciendo? En realidad hubo algo muy importante para mí, que fue descubrir, una vez que yo ya había empezado a escribir, que mi papá también escribía. Y eso me entusiasmó muchísimo porque era de redescubrir algo que mi papá hacía y que de alguna manera yo también retransmitía. Además somos muy parecidos físicamente. Y entonces fue como algo muy que me llamó mucho la atención y me motivó a seguir escribiendo, ¿no? Lo que salía. Y Mariana, y decime, ¿de las dos cuál es la mayor? ¿De nosotras? Sí. Agostina. Ah, con razón, el peso de la que escribe, entonces por eso te sentías de pronto un poco... Por ahí no tanto desde la mayor, sino porque las veces que ella mostró algo de lo que escribía en algún lugar o en algún curso, siempre ganó. Entonces era buena y todo el mundo decía, era buena y lo que leía me había gustado. Entonces era la presión de hacer algo y digo, también es... Yo siempre fui medio la oveja negra de la familia. ¡Ah, María! En el sentido de que nunca fui lo del arte. Increíble, la oveja negra y es la mona de la familia. Agos es morocha. Y ella es rubia. ¿Viste? ¿Y qué se dice? ¿Mona las rubias en Colombia? Sí. Mira qué raro. Sos una mona. ¿Y vos no sabías antes que tu papá escribía? Tenía algunos indicios porque le dedicaba muy lindo los libros a mis hermanas, generalmente. Cuando me regalaba libros, generalmente no me los dedicaba particularmente, pero capaz que por una cuestión de que no sabría si me incomodaba o no, ¿no? Que me lo dedicaran, generalmente me gusta, pero bueno, son esas cosas que suceden entre los padres y los hijos, que son medio raras e inexplicables. Pero cuando empecé a leer cosas muy lindas escritas en la dedicatoria, empecé como a sospechar, ¿no? Y bueno, y una vez le dije, che, mirá, yo estoy escribiendo eso, y me dice, mira, y me saca una carpeta gigante con escritos de años, y bueno, muy lindos también, muy escritos, así que bueno, en parte mi gusto por la escritura y por esa gana de compartirlo también provienen de él, ¿no? Qué bonito. Sí, sí, aparte muy raro que antes no sabías nada y de repente bastó que Camilo diga, mira papá, porque yo, y salió todo a la luz. Bueno, era necesario, ¿no? Sí, sí, porque además, bueno, fue gracioso en el momento. Y cuéntenos ambos dos, a la hora de escribir, ¿es como que buscan el momento, sale, aparece? ¿Cuál es la forma que tienen ustedes de trabajar y de escribir? A mí depende, porque hay veces que hoy, bueno, nos juntamos más temprano con Cami a tomar unos mates y preparar algo, bueno, a ver, compartir nuestros textos, que todos no nos los conocíamos entre nosotros, y yo le contaba muchas cosas, muchas veces me pasa, por ahí voy en el colectivo y surge, me pongo a pensar y surge solo y busco la viroma, el papel y lo escribo, y a veces no, son momentos, sobre todo en mi caso es a la noche, y tengo también muchos textos con inspiración que tienen que ver con la noche. Y me surge así, y me inspiro, y me dan ganas de escribir, y lo hago. Pero también no hace demasiado tiempo, y nada, me gusta, y me por ahora va surgiendo. Solo buscándolo a veces, pero surge. ¿Y vos, Camilo? Sí, yo en realidad tengo cosas muy similares. Generalmente no soy de andar con cosas encima para escribir, con lo cual siempre intento hacer memoria de lo que a uno se le ocurre o lo que uno piensa, qué lindo sería escribirlo. Terrible eso, porque después llegás y nada que ver cuando lo escribís. Es espantoso, a mí me pasó años. Eso te pasa permanentemente, de que vos decís, mirá qué lindo lo que se me acaba de ocurrir, que a mí me encantaría tener en papel y que alguien lea, y después cuando uno se sienta realmente, porque tiene tiempo, porque puede, le salen cosas que verdaderamente no quería que le salgan, pero bueno, igual de interesante. Claro. Y además, bueno, lo que surge también es que bueno, también uno debe ser medio disciplinado e intentar sentarse a escribir, ¿no? Si uno lo disfruta y le gusta. Así que por ese lado también. Pero la noche es muy atractiva. Sí, la noche ha inspirado a varios poetas. Ah, sí, y justo de la noche, ayer yo leí varios textos sobre la noche y los sueños de la obra poética de Jorge Luis Borges. Mira, sí, hay la noche es algo muy adorado por los poetas. Alejandra Pizarnik escribe casi todos sus poemas sobre la noche y su adoración que tenía sobre ese momento y lo que representaba también. Y escribir en la noche también es algo muy especial, porque sí, la noche es como la calma, el silencio, donde todo el mundo duerme y da la posibilidad de que uno se inspire como escritor o que esté ahí al menos más concentrado. ¿Y Ney, te parece que los empecemos a escuchar a los chicos? Claro. ¿Quién quiere empezar primero? ¿Camilo? A las damas primero. Como nosotros aplicamos las políticas de género, vamos a dejar al caballero que comience porque, nada, política de género, digámosle. Claro. Así que, Camilo, el placer es escucharte primero a vos. Bueno, muchas gracias por la aclaración, pero bueno, no hacía falta. Y las políticas de género es porque acá somos tres mujeres y tú, entonces primero tú. Sí, igual estoy acostumbrado, tengo una hermana más grande y una hermana más chica, así que... Acorralado. Estoy acorralado y ya lo acepto, así que no hay ningún problema. Bueno, este es un poema de este febrero, de alguna manera, que se me ocurrió titular Por el Camino, ¿no? Y dice algo así: lindo debe ser verte andar, andar sin más, ni el camino del silencio ni los feos grises, andar por flores y contra ellas, tal vez tarareando los versos que alguna vez te susurré, voraces, temibles, que elevan banderas. Tus pies descalzos en la tierra avanzan por entre los pueblos heridos, mis manos deberían aferrarte, imagínate, a tus manos y a tu vientre de muchacha que regala mantos de justicia que me abrazan el alma. Imagínate cuántos seríamos andando por el camino. Oh, Ay, qué lindo. Me encantó. ¿A vos, Ney, te gustó? Sí, re lindo. Me encantó. Y ahora, ping pong. Hacemos uno y uno. Bueno, este texto que voy a leer se llama Espera Infinita, que también no lo escribí hace demasiado tiempo. La espera se hacía cada vez más pesada. Siento una tonelada de viento sobre mi espalda, cansada. Arranco las espinas de mis paisajes para ver si este dolor de los amaneceres solitarios deja de arrancarme la carne. Me aterroriza la noche porque sé que el nuevo amanecer me encontrará aquí otra vez, desnudándome, como la primera vez que caminamos la noche. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! También. Hermosos. Ese no lo leí, Mari. ¿Qué? Ese no lo leí. Bueno, una traje algo para que te sorprendas también. Ay, me sorprendí, me encantó, hermoso. ¿Cami? Bueno, y continuando también con un poco de los nuevos, un poema que se llama Tus ojos, y dice: de los seres que andan mirando, me acuerdo que te miré. ¿Cómo no verte tus ojos, aquellos, los que se visten de verde al sol y a veces grises, pero no para dudar, sino para no distraerme? Para darme esas bocanadas de realidad que tantos roces les hacen a las almas, para que los miren tantos ojos. Hermoso también. Y ese es nuevo, por lo que te chusmeo por el cuaderno. De noviembre, de este último noviembre. Qué bueno que le puedas poner también, situarlo en tiempo. Es algo que yo nunca aprendí a hacer. Y así, no sé dónde vivían. Son los viejos, los nuevos, los que perdí. Escribí en papelitos, en servilletas. Yo supongo que les pasara también. Y Ney... No, Mariana nos va a leer uno. Bueno. Este también es bastante nuevo, se llama De Mañana. Cantando a la mañana, sigo el camino de la primavera. Una gran sonrisa impide que me detenga. Disfruto del cielo mientras río de mis historias. Respiro los paisajes que van llenándome de colores. Una ventana que me lleva a lo desconocido. Una melodía que cantan los pájaros en un idioma hecho para los soñadores. Qué lindo. Muy hermoso, realmente muy hermoso, de verdad. ¿Y qué te parece, Ney, que vamos a escuchar un tema? Sí, puedo decir que es un tema que yo le pedí a mi cuñado Fernando, que ahí me está poniendo el tema que yo le pedí, que nada, es un muy lindo tema, así que espero compartirlo con mis amigos que me están escuchando y... Ya saben para quiénes son cada uno de los poemas y de los temas también. En este caso, un tema. Ya la podemos traer de conductora, ¿no? ¿No te parece? Dale, dale. Creo que ya tenemos un integrante más. Bueno, vamos a escuchar entonces este tema, que es de... No nos contaste de quién es ni cómo se llama. Es de Luna Monti, Juan Quintero, y se llama ¿Cuándo? En realidad, el autor es Jorge... ¿Cómo era? Van der Mole, que no me acordaba el nombre, gracias acá a mi amigo Tevi, que se vino a escucharnos. ¿Vamos a escucharlo, Ney? Ay, niña... Despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel. Todos me fueron comentando. Ahora escuchábamos la versión original, no sabía ni que estaba al aire, la original de Van der Mole, y ahora vamos a escuchar la que dijo Mari, la de Luna Monti y Juan Quintero. Fue toda una sorpresa esto. Cuando

Vos sabés que con los precios de Supermercado Día tu asignación universal por hijo rinde más. Y con las ofertas increíbles de siempre, rinde mucho más. Además, podés ganar 1000 pesos por mes durante un año. Participá ya de la promo Dale Más a tu familia. Con tu compra de 25 pesos o más, presenta tu tarjeta de beneficiario en caja, completa el cupón y podés ser uno de los 30 ganadores. Sí, en Supermercado Día, dale más a tu familia. Día, hoy más que nunca, si pagas más, es porque querés. Promoción sin obligación de compra válida en las sucursales de Supermercado Día participantes de la República Argentina del 15-12-09, 15-01, 10-30, primero 1000 pesos cada uno en 12 cuotas mensuales. Consultar bases y condiciones en 0810-225-316. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Y seguimos en este último día de este año de Escritos en el Aire. Sí, seguimos en el último programa, pero no se asusten, solo de este año. Claro. De Escritos en el Aire, antes de tomarnos una pequeña vacación y respiro. Y recuerden nuestros teléfonos, 466-6559, 1561-540359 o el mail a escritoselaire@fmmoreno.com.ar. Y recuerden que también pueden escucharnos por internet, como están haciendo muchas personas que están escuchando los chicos, por fmmoreno.blogspot.com. Al costadito dice vivo, apretan y sí, empiezan ya a escuchar la radio en vivo. Sí, y bueno, y seguimos acá con nuestros invitados. Sí, que vinieron para el último programa, un programa muy especial, que es el último del año, de este programa que pasó de todo. Pasó de todo. ¿Recordás a quién? ¿Recordás cuando vino Maya? Sí, sí, la estamos viendo, a ver si la podemos llamar a Maya. No vino sola Maya ese día, vino con María del Cielo. Sí, vino con María. Estuvo muy y lindo. Y estuvo muy lindo, y lo que hace también es muy lindo. Sí, es muy hermoso. Maya, además, compañerísima de este programa, vino, nos escucha siempre y nos manda esos mensajes hermosos con abrazos amplios y siempre nos habla de la luna. Y sí, muy linda Maya. Una vez también hablamos al aire, me acuerdo, un día que nos contó de su muestra de fotos en Luján. Re linda, tiene unas fotografías hermosas. Yo no las pude ver al final ese día. Y la semana pasada nos estuvo visitando la señorita Key y Mariano Díaz. Ay, que yo me lo perdí. Y la señorita Key, ella escribe también poemas, aunque ese día no nos leyó poemas, pero sí nos cantó y una voz hermosísima. Cantó en francés. Y ella canta en francés y en alemán, y bueno. Y va a estar, bueno, a propósito, va a estar en la fiesta de la Biblio, ella va a venir a cantar. Ah, va a venir a cantar, que la fiesta de la Biblio es este sábado, en la Biblioteca Horacio Quiroga, en la calle Paraguay y Marco del Bueno, en el barrio de La Perlita. Sí. ¿Es La Perlita eso o es San José? La Perlita, operador. Es La Perlita. La Biblio, la Biblioteca Horacio Quiroga. Es Perlita, La Perlita, La Perlita. Ah, San José es del otro lado, claro. Claro. Bueno, ahora sigamos con nuestros invitados. Y yo les quiero hacer una pregunta a ambos. ¿Cuál es el poema que más les gusta y por qué? Bueno, yo voy a leer uno de los que más me gusta, que en realidad es el último que escribí. No sé si es por porque uno ya de alguna manera ha escrito cosas que no le han gustado y entonces lo último que ha escrito siempre está enamorado de lo último que conoce, ¿no? Y pero además porque fue muy natural, me salió verdaderamente natural de un tema que no es, si se quiere, más de los más lindos, porque el poema se llama Celos y bueno, y es medio, y tiene esa cuestión entre tierna y amorosa que a veces y odiosa y de enojos que generan los celos, pero bueno, fue de alguna manera bastante natural. Y dice algo así, ¿no? Ese desconcierto de noches de pensar, de vacíos inmundos que llenan los ojos de vendas y los oídos se saturan de escucharte los labios, cuando el agua limpiándote la sien te recorre los surcos que dibuja el rostro de los amores sinceros, en el espejo viejo relatando por lo bajo los mundos que abandonas con los celos fugaces, siempre tras tus ojos retumbando los relojes, describen la ausencia que devuelve mi espejo en horas de no sentirte. Qué lindo. Hermoso, sí, me encantó. Aparte, la imagen de los celos se vio. Sí. Claro, los ojos, a mí lo vi, yo, mira, yo voy a agarrar el papel. Yo estoy re confianza con Camilo. Le digo, Cami, le agarro los papeles. Acá, lo que llenan los ojos de vendas, ¿no? Se ve ahí como la imagen de los celos. Como y que uno no es. Ve lo que quiere ver. Ve lo que quiere. Voy a contar una anécdota además con respecto a este poema, porque en realidad surgió de un hermoso video que descubrí hace poco, tal vez jugando en internet un poco, de justamente una faceta poco conocida de Los Redondos, la banda de música Los Redondos. Es un viejo video del año 76 que filmaron Sky Bailinson, el guitarrista de Los Redondos, y el Indio Solari, en el cual, bueno, hablaban de alguna manera de los celos en un video muy viejo, cortito, y que, bueno, que llevaron a pensarme, ¿no? ¿Qué son los celos, ¿no? Cosa muy extraña los celos, un sentimiento raro. Y pasa, y nos pasa, sí, a todos, y es de la condición humana, y a veces nos pasa que no nos deja ver, como dice Camila. Claro, sí, aparte es una tontera, porque... Sí. Pero están, aparecen y después se van. No, y cuando aparecen llega el infierno, por decirlo así. Ay, sí. Porque es una tortura. Y no le deseo a nadie que tenga celos. No tengamos celos, querramos ser sinceros y confiémonos, sí, la vida. Bueno, y ahora tú, Mariana, cuéntanos. Bueno, el poema, uno de los poemas que a mí más me gusta, es uno que escribí también hace poquito en las últimas semanas, que yo cuando empecé a escribir tuvo que ver con una cuestión más de abrir un poco el alma y sacar lo que había dentro, de una descarga, una forma de sacar un montón de cosas que me pasaban adentro y que querían salir, y tiene mucho una cuestión de lo que me pasa el día a día, del amor, del desamor, de al haberme enamorado y desenamorado, del haber reescrito varias cosas a algunas personas y que también fue muy lindo, pero particularmente a mí y por cómo soy yo y mi vida, hay algo que me traspasa el cuerpo y todo, que es la política, que es la lucha, que es querer un país distinto, más justo, algo mejor para todos, para el día de mañana. Y es la patria, es una palabra tan maravillosa como esa. Y nunca había escrito nada desde ese lugar, que es el mío, digo, que es el que más cómoda estoy, que en el que vivo, en el que convivo, porque estoy en eso, es lo que me traspasa en el día a día, en la política, el hacer algo, el estar, el luchar. Y no había escrito nada, y también una noche me surgió la inspiración. Y salió algo que para mí dice mucho de todo este sentimiento que siento, que a veces siento que es tan fuerte que me excede, que me emociona, que me pasa por todos lados. Y bueno, yo quería compartirlo, no un título o una palabra que lograra abocar o resumir o simplificar o decir lo que decía este texto, así que lo leo directamente. Mi tierra, pida gritos que luche. Mi pueblo resiste. Siempre lo hizo. Ellos, como siempre, buscan regarlo con nuestra sangre. No los dejaremos. No estoy sola. Cada vez somos más. Estoy dispuesta a librarles batalla. Mi cuerpo y mi corazón están de acuerdo. Por vos, mi vida, mi alma, mi cuerpo. Por vos, patria, todo mi destino. Sin palabras. Sin palabras, sí. Aparte es con una pasión y como con todo su alma que lo lee y lo comenta que no hay palabras. Y no, las palabras aparte acá en este programa más que nada hablan por sí mismas, no tenemos ni que explicarlas, ni que presentarlas, ni que decirlas. Bueno, yo tengo un poema referido a las palabras, que de alguna manera a veces faltan, y dice así, es del año 2007, hace un rato. Dice, ¿cuáles son las palabras capaces de abarcar aquellas almas que rozan corazones, que pueblan pensamientos, que se desenvuelven, que se abarcan a sí mismas, que son simples, que no son nada, que son todo? Aliadas de la primavera, incondicionales al otoño, pequeñas, inmensas, admirables, que exigen, que callan, que señalan, que no se dejan ver, que resbalan y equilibran, que son justas, que son determinadas, que exploran y reexploran, que besan y vuelven a hacerlo, que acarician y sienten, que lloran y comprueban, que ríen e iluminan, que llenan sin estar, que estando son eternas, que uno ama. Hermoso también. Aparte las palabras hablaron por sí también esta vez. Aparte me sorprende este chico, Camilo, ¿viste? Uno dice una cosa y saca papelitos y... Claro, saca como si fueran la valijita del gato Félix, ¿viste? Que sacaba de todo. Dice, hablando de la palabra, tengo una palabra. Hablando de esto, muy bien, Camilo. Y más, queremos más. Bueno, yo voy a leer uno que se llama Al amanecer. Al amanecer, luego de dormir sobre la luna, sueño apresurada con el despertar. Estiro mis venas y desayuno suspiros, sonrisas cómplices. Encuentro felicidad en las simples cosas. Montoncitos de silencios se desperezan conmigo. Recuerdo mis secretos y río. Me encanta. Mari, sabes que me encanta ese poema y además hay anécdotas con este poema, ¿no, Mariana? Con la parte de desayuno, que era todo un problema porque cada cosa que se le ocurría a Mariana tengo el original. Sí, yo le decía, desayuno sonrisas, pero sonrisas son las galletitas. Bueno, entonces desayuno suspiros. Y después que me había convencido poner suspiros, me dijo, pero no hay una factura que se llama suspiro de monja. Y le dije, va a quedar suspiro, aunque sean los de monja, nadie se va a dar cuenta. Y bueno, ahora ya lo saben todos. Y aparte siempre, no, Mari, siempre leíamos, siempre me mostraba ese y me decía, no sé qué poner, su problema era el desayuno, nos matábamos de risa. Y bueno, ¿Cami? Sí, seguimos, no se crean que hay para tanto, pero bueno, todavía tiramos varios. Es un poema que dice Tiempo de Dos, también de fines del 2007. Dice, no sé si lo habría olvidado, no lo creo. Tal vez fatiga, seguramente, las tinieblas de los relojes consumidos por mágicos sonidos. Las palabras no se olvidan como tus ojos. El mundo son tus ojos cuando me miran buscándome. Tus manos me sumergen imprevistamente en el beso más profundo y no llego a sujetarte. Tu aroma, amapolas amarillas o rojas, rosas, depende de si amaneces con té o café. Pero siempre amaneces. Tu voz me sigue susurrando al oído la falta de olvidos. Sujeto el vacío y la soledad con mi mano mientras me tomas por la cintura y acaricias mi izquierda. Otra vez la niebla, los relojes, lo mágico. Otra vez tú ocupando mi tiempo. Me encantó también. Aparte habló del desayuno también, ¿el vieron? ¿Viste que este chico me saca las cosas? Estamos conectados. Sí, increíble. Nos vamos a invitar. Y bueno, ¿otro más? ¿Te parecen ahí? Sí, Mariana, dale. ¿Uno más? Elegí, Mariana, dale. Bueno. Mientras les recordamos a los oyentes, Ney, las líneas de comunicación. Enviar mensajes de texto al 1561-540359. O pueden hacerlo telefónicamente al 466-6559 o por mail a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y va a ser como por 2-3 meses que nos vamos a decir esto todos los martes y los miércoles, Ney. Para el próximo año vamos a traer unos nuevos. Sí, nos vamos a memorizar el teléfono del celular. ¿no? Que siempre leemos, lo sabemos, pero lo leemos igual. Es increíble eso. Yo sé que es de 466, pero tengo que leer ahí el cartelito. ¿Qué hacemos sin ese cartelito, Nayo? Memoria. Memoria, memoria. Mari. Hablando de la memoria, me saca un poema, ¿viste? Bueno, voy a leerles otro texto. Este lo escribí en el colectivo volviendo de la facultad. Rompo con mis palabras el cristal de mi condena. Escupo mil hechizos para librarte de tus penas. En cada esquina grita mi alma inquieta. En la estación de trenes solo se escucha la espera, silenciosa. Cada noche nace un poeta. Descoso mi razón, naufrago en el viento mientras bebo tu veneno eterno. Chan. Y ahora, Camilo, ¿por qué no nos lees sobre la memoria? A ver qué puedo decir que este poema se puede relacionar con la memoria. Bueno, se puede. Es medio tirado los pelos, pero bueno. Camilo, es forma tañarte. Está muy bien. El poema se llama Comunes 5. Y bueno, es del año pasado también. Dice, aquí estoy ahora, sin más, con los agravios cotidianos, de cara al futuro, tal vez, buscándome. Recuerdo tus tardes, sin ser nada, solo manos tomadas armoniosamente, los errores aquellos, tus ojos de súplica, la calma tensa de los sentidos, mi ser dominado, quieto, sumergido en aquellos mares salvajes, donde la luna se arrepiente, pero avanzando, hacia ti con la patria de tu mano al futuro, en los silencios del amor a lo hermoso de mirar tus ojos y de sentirse dos. Precioso, me encanta. Me encantó, chicos, que antes de que lean uno más... Antes de que lean el último. Antes que lean el último, el primero les quiero decir que nos encantó que hayan venido, que se hicieron esperar, porque como Neida contaba, yo todos los días decía, va a venir mi hermana, va a venir mi hermana. Se hicieron de rogar. Se hicieron de rogar, pero vinieron el último programa, nos encantó que hayan estado acá, y que el año que viene, Escritos en el Aire, sigue. Así que los esperamos para que nos cuenten qué escribieron desde hoy hasta el programa que sea del año que viene. Y los vamos a esperar, ¿eh? Claro. Y por otro lado, así como muy personalmente, más que feliz y orgullosa de que haya venido mi hermana y que no la tengo que avalar yo para que diga nada, porque cada uno dice lo que dice y ella lo dice hermoso además. Todos van a decir que nos invitaron porque son mi hermana. Está acomodada. Esa chica igual, está acomodada. Vino porque es la hermana. No, a la radio vienen los que quieren venir. O sea, los que quieren apropiarse de este espacio pueden hacerlo. Claro, y además, chicos, los invitamos para que arreglemos un día y vengan a grabar sus escritos para que salgan en el programa como salen los escritores locales y como salen todos los escritores todo el tiempo, así que fuera del aire, no ney, arreglamos para que vengan un día a grabar y los editamos con musiquita como escucharon antes y salen por la radio todos los martes y miércoles y días que sean necesarios y quieran. Pero bueno, antes de despedirnos, léanos uno más. Mariana, sí. Mariana, mira. Continuando con lo que él había dicho de ser dos, voy a leer un poema muy lindo que esta cuestión de la escritura para mí es como mostrarse desnudo, pero con uno esté vestido, porque es mostrar un poco del alma y lo que uno siente muy adentro. Este texto se llama Arrancame la piel. Arrancame la piel, quiero volver a tener tu marca. Sentir sus suspiros y tu gemir. Sentirte fuerte, rápido, dentro. Que recorras mis territorios y vayas redescubriéndolos uno a uno. Mis manos siguen un camino invisible que marcan en tu piel. La pasión nos excede. Un abrazo, un grito. Mientras todo concluye y me recorre en tus brazos. Este poema se dijo por sí mismo, Neida, ¿no? Sí, Agus. Y aparte, después de leerlos me dan ganas de hablar así. No sé por qué. ¿Cómo así? Suavecito. Claro, como que era un poema erótico. Sí. Ay, podría... Bueno, nosotros ni hemos pensado, chicos, para el año que viene... Estamos en horario de protección al menor, por supuesto. Y además nosotras teníamos ganas de hacer un programa sobre literatura erótica, ¿no, Ney? Sí. Así que, Mari, te vamos a invitar. Bueno. Te vamos a invitar a que leas tú. Poemas, y vamos a hablar así. Y Cami, ¿nos lees uno último más? No hace falta que sea erótico, tranquilo. Y con la vocecita la puedo cambiar, ¿no? No, puedes tener la tuya, puedes. Ah, bueno. No, la voz no. La voz no. Bueno, voy a leer un último poema que se llama Los tuyos y las voces, también muy reciente. Dice: la tensión en los portones de los domingos expectantes no anda esperando a los seres comunes, los que no suben bancos de plaza, los que aplauden de mala manera o los que coinciden con aristócratas. Yo por ti y los tuyos espero, pero por ti siempre. Por la polvareda que levantan tus pasos pequeños, por los ojos todos, atentos al bambolear de tus manos, cálidas, llanas y tiernas, que replican los susurros de las voces al viento cuando calma inmensidades. Hermoso. Hermosos, chicos, sus escritos. Sí, nos encantó tenerlos hoy acá en Escritos en el Aire. Y vuelvan el año que viene. Y Mari, no te tengo que decir, tenés que venir a grabar tus escritos. Y Camilo, tú también tenés que venir a grabar tus escritos. Y bueno, chicos, los esperamos. Sí, Fer dice hacer lista, venía a barrer. ¿Qué, Marianita? Claro, qué tonta que soy. Neida, Mariana está leyendo un montón de cosas que salen del blog de Mariana, que cuente su blog, nos pase la dirección, así los oyentes que están escuchando el programa y quieren seguir leyendo los escritos de Mariana pueden hacerlo por el blog. Bueno, el blog es maripaipa, como suena, MARIPAIPA, maripaipa.blogspot.com, en el cual también hay un texto de Camilo y próximamente va a haber otro. Muy bien, así que se están complementando ustedes dos con sus escritos. Sí, bueno, la idea de juntarse salió también por eso, ¿no? De intercambiar miradas de alguna manera, como es la poesía. Y bueno, y también tenemos ganas de seguir sumando compañeros y amigos que escriban y seguir amontonando para, bueno, tal vez algún día publicar más de en serio, ¿no? Me parece muy bien. ¿Y vos, Camilo, tenés algún blog? No, lo junto todo en mi carpetita y los muestro también por internet, pero... ¿Un mail para que la gente te pueda escribir y te pida la carpetita? Me puede escribir a mi mail común, que es bolso, como suena, de Belarga. Punto Sueiro, como es mi apellido, @hotmail.com. Bueno, bolso Sueiro punto no bolso. Bolso punto Sueiro @hotmail.com o maripaipa@hotmail.com, el mail de Mariano, sino el blog directamente, que es maripaipa.blogspot.com. chicos, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por habernos invitado y habernos tenido paciencia, sobre todo a mí, que era la complicada de horarios, y bueno, por lo menos cumplimos y vinimos antes de que terminara el año. Bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación y bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima. El año que viene, hasta la próxima. Vamos a un tema, Ney, y seguimos con lo que queda de Escritos en el Aire. Immer wäre einer gern ein anderer, niemand nimmt sein Schicksal ohne Widerspruch an. Und wer alt ist, möchte wieder jung sein, und ein Junge wäre gern ein bärtiger Mann. Die, die arm sind, möchten etwas haben, die, die etwas haben möchten, immer noch mehr. Weit ist diese Welt für Scheidewege, niemals ist ein anderes Wort für so wie bisher. Und ein Mann wär gerne eine Frau, und ein Mädchen wäre gern ein Mann. Und selbst Gott träumt den Traum der Macht, und Mariana, und Mariana, und Mariana wäre gern ein Lied. Toleranz ist die Passion der Inquisitoren, und der Meisterdieb will keine Beute mehr sehen. Nur die Stille gibt der Nachtigall die Stimme. Die Ewigkeit ist nur ein Trick, um weiterzugehen. Wer die Freiheit lebt, nur der kann sie auch sehen. Und wie die Versuchung dort im Hinterhalt liegt. Leben kann der Tod sein, glücklich sein kann schmerzen. Wer soll daran schuld sein, wenn die Liebe siegt? Und ein Mann wäre gerne eine Frau. Und ein Mädchen wäre gern ein Mann. Und selbst Gott träumt den Traum der Macht. Und Mariana, und Mariana, und Mariana wäre gern ein Lied. Und ein Mann wäre gerne eine Frau. Und ein Mädchen wäre gern ein Mann. Und selbst Gott träumt den Traum der Macht. Und Mariana, und Mariana, und Mariana wäre gern ein Lied. Und Mariana, und Mariana, und Mariana wäre gern ein Lied. Seguimos en este Escritos en el Aire especial, día especial de fin de año. Y hoy tenemos también una invitada muy, muy especial. Una invitada que hemos escuchado muchas veces en la radio y que hoy nos acompaña especialmente en Escritos en el Aire. Y esperamos que el año que viene nos siga acompañando. Hoy la invitada especial es Agostina Sulpici. Sí, soy yo. Sí, hoy con Ney decidimos, ¿no, Ney? Presentarnos la una a la otra y darnos también... Como escritoras. Como escritoras de escritoras y darnos también este lugar para poder leer nuestras cosas con más tiempo, ¿no? Más tranquilas y poder darnos este placer. Así que sí. Bueno, Neida, muchas gracias por invitarme al programa. Con mucho gusto, Agos, y contanos cómo nace... ¿Cómo nacen tus poemas? Tuve muchas épocas, Ney, de formas de escribir. Tuve épocas en las que escribía mucho, muchísimo, y otras épocas más tranquilas. Generalmente sale, surge. Bah, no, es diferente. A veces me pasa como que sale, surge, y de repente salgo corriendo a buscar un papel para ponerme a escribir, y tuve épocas en las que yo me sentaba frente a un papel en blanco y escribía horas. Y horas y horas escribiendo. ¿Y cuáles son los temas que más te mueven para escribir? No sabría muy bien cómo decirlo, es algo extraño que me pasa, pero tuve muchos temas por los que pasé. Cuando era más chica era más oscura. Era mucho más oscura. Después hablé mucho sobre la tristeza, fueron poemas muy oscuros. Después salí a otros lados y cuando empecé a viajar... los escritos se fueron para los lugares a los que viajaban y venían conmigo. Y también hablaba mucho, cuando yo pasé por otras circunstancias, empecé a hablar mucho de la tierra y de sentir como esos latidos, esos pulsos de la tierra. Y después me fui para los lados eróticos cuando quise experimentar. Pero generalmente cuento imágenes, cuento historias, cuento cosas que me pasan o no. No hablo de mí. A veces bueno, sí, a veces no. Y esa poesía erótica, ¿hoy podríamos escuchar algo de esa poesía? Sí, tendría que buscarla simplemente, pero sí. Ah, qué bueno. ¿Y a la edad de... o sea, desde qué edad empezaste a escribir? A los 13 años empecé a escribir. En realidad por aburrida empecé a escribir. Ah. Porque me acuerdo que lo acompañaba mi papá, que tenía un kiosco en Capital, y me quedaba con él todo el día, y como me aburría, escribía. Y además fue como una etapa de 13 años, como que uno sale de una niñez, empieza a ser más grande, y empecé a escribir. Y desde los 13 años no paré nunca más. Qué bueno, Agos. Hasta mis 25 actuales no paré más. Y entonces te podremos escuchar. Sí. Acá, mirá, ahí justo encontré uno de los eróticos. Dale. ¿Querés escucharlo? ¿Vos querías escuchar justo ese? Sí. Bueno, Montaña sobre las aguas de un estanque, se llama. Vos elegí donde querés matarme. Yo me cubro los ojos y aprieto las piernas. Espero húmeda el segundo en que me hundas. Voy a morderte sin paz. Saborearme cada tramo de tu cuerpo. Voy a nombrarte en mi lengua. A decirte, a hacerte poema. Elegí el momento. Yo te espero desanudada en el viento, hecha almíbar de luz, con la respiración entrecortada y la boca sedienta. Por eso, cuando me veas silencio, haceme grito que cubra la noche. Y cambió la voz. Y voy a empezar a hablar así, como cuando Mariana leía sus poemas. Sí. Y tengo otro también, ¿eh? Por acá, otro de la etapa erótica. Léelo. Y estás entre mi cuerpo. No estás acá, pero estás entre mi cuerpo. Tus manos son mis manos ahora, y mi pecho se hincha, lentamente dándole un lugar a un idioma nuevo. Es que mi cuerpo es el alfabeto que inventamos para hablarnos. Nuestro cuerpo es una nueva lengua. De entre mis cabellos nace el lugar para encontrarnos. Mi vientre es el silencio de este lenguaje. Mis manos surgan y encuentran. Mis manos hacen que abra mi boca. Mis manos me llevaron al grito de este abecedario. Agos. Hoy estamos descubriendo una nueva faceta de Agos. Una nueva faceta mía. Sí, y está bueno. Está bueno conocer un poquito algo de la conductora de después, este programa. Después vamos a conocer a la otra conductora, ¿eh? Mire que nos zafa, señorita. No, por eso te estoy presentando. Y a ver qué más te puedo leer, Ney. Mira. Este son unos textos que escribí para una obra de danza-teatro que se llamaba Las Locas, y ahora son La Locura. ¿Querés escucharlo? Sí. La locura es este cerrar los ojos y no abrirlos más. Es este hueco en el alma intraducible, innombrable, marcado a fuego. Son estas voces aguzándome en la hoguera de mi propio silencio. La locura es este silencio intranquilo en el que no caben palabras, ni siquiera una mueca. Este silencio, más que un silencio, es una muerte profunda. Una muerte que reina mi noche. Una noche que reina al día. Mi locura cabe en un abrir y cerrar de ojos. En una palabra maldicha. En los labios que no me besaron. En la cerradura del cuarto. Mi locura es una página en blanco. Un verbo imposible. Mi locura es un poema infinito. Innombrable. Agos. Y esta noche me hago a mí misma. Sí, esta noche me hago poema. ¿Qué te parece si vamos a un tema? Dale. Y luego regresamos con tus poemas? Bueno, dale. Bueno. Ponte color que al tienes manos, pero no se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. No tienes domingos, ríete al fin, que llorar trae tanto frío, más frío que olvidar, cómo ver, cómo ver. Cómo ver. Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo crees. Ahora me tocó el otro lado, después de estar del lado de la que reveló sus cosas más íntimas con los poemas eróticos. Ahora, decí que es el último programa, ¿viste? Ya tiramos la chancleta acá. Ahora me toca el otro lado, que es la de presentar a mi compañera Neida Luz Rodríguez Zapata. Neida, hola, me encanta tenerte acá en el programa. Gracias por venir. Gracias por invitarme. No, pero empezó así la cosa, ¿o no? Sí. Neida vino de invitada cuando lo hacíamos con Fer Escritos y se quedó. Así que recreamos la primera vez casi. Gracias, Agos, por invitarme. No, estoy muy contenta de estar en tu programa. No, yo estoy contenta que hayas venido, Neida. Para mí es un honor. Y ahora vamos a leer otros escritos de Ney. Y acá Ney me adelantaba que vamos a ver partes de suspenso. Y contame, Ney, también, ¿cuándo empezaste a escribir y cómo nació están ahí. A ver, yo empecé a escribir hace casi que a la misma edad que tú, a los 13 años, y empecé a escribir sobre todo lo que sentía. O sea, vas sintiendo cosas a medida que vas creciendo y vas teniendo la necesidad de expresarlo, y así empecé a expresar lo que sentía, lo que veía, a relatar el entorno donde estaba, a relatar historias que me contaban. Entonces así empecé a escribir, luego escribía mis sueños y escribía casi que todos los días, y bueno, y tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos. Y Ney, ¿desde que estás en Argentina escribís más, menos o igual que en Colombia? Menos. ¿Menos? Sí, porque siento que estoy como en otra etapa en la que estoy viviendo cosas nuevas y las estoy como interiorizando primero. Sé que están ahí en stand-by y que pronto voy a dar a luz. Y luz va a dar a luz. Está muy bien. ¿Y Ney, me lees uno? Bueno, les voy a leer unos cuentos pequeños, porque yo no escribo poesía, sino cuento, o escribo, pues, pero no es poesía. Y estos que voy a escribir son más de suspenso, como ese lado oscuro de ciertas situaciones, y bueno, ahí voy. Por los accidentes áridos de la ribera, camino. A lado y lado los cuervos se asientan en las peladas ramas de los árboles. Sus miradas siguen mis pasos inseguros y temerosos ante estas presencias. Esperan algo, pensé. Tal vez a que yo dé un paso en falso. Cada vez que llegan más, los árboles ahora están oscuros y yo sigo caminando vacilante. No sé hacia dónde, no sé cómo escapar. Si corro, lo más preciso es que me sigan. Pero si me quedo quieta, ¿hasta cuándo esperarán? Todos me miran a la vez. No hay otra cosa que cuervos por acá. ¿Por qué me pasa esto a mí? Nunca he sabido de alguien que haya tenido este tipo de encuentro. Siguen ahí expectantes. Continúo mi débil andar. Siento que algo se estremece, tal vez la tierra. ¿Qué es esto? Una manada de cerdos salvajes que vienen hacia mí. Ahora entiendo. Estos cuervos tienen hambre. Mucha hambre. ¡Se la van a comer! ¿Viste? ¿Viste que es medio oscuro? Medio Edgar. Otro, Ney. Bueno, estos son tres en uno. Se llaman Visitas Inesperadas. El primero es El hombre de la capa negra. Los pasos apretujados guiaban al hombre de la capa negra. Los oscuros nubarrones se movían, simulando imágenes fantasmagóricas. El viento soplaba fuertemente, golpeando las ramas de los árboles, en donde el sonido de la suma de todas ellas creaba la sensación de estar escuchando un eco aullador constante. El hombre de la capa negra irrumpió en ese eco con un grito esforzado. Sigilosamente caminó simulando tranquilidad, pero sintió que una fuerza invisible rodeó su garganta. Su respiración se iba lentamente, sus pulmones estaban quedando vacíos y su sangre empezó a detenerse. Lo único que pudo hacer fue gritar muy quedamente: ¡No! El viento siguió silbando con vehemencia. Entre las sinformas de la oscuridad le pareció ver la de una figura extraña, un ser medianamente pequeño con cuernos que le salían por todo su amorfo cuerpo, largas manos y uñas puntiagudas. El hombre cerró los ojos. Le pareció que esa figura se le acercaba. Quiso pensar que eso no le estaba pasando a él, pero esas manos agarraron las suyas. Temerosas y sin fuerza, sintió que ya no se pertenecía. Cuando el sol lo descubrió, una parte de la capa envolvía su garganta, los dedos de sus manos se entrelazaban y sus ojos aún permanecían cerrados. ¡Ah! ¡Ay, llegó un mensaje justo, Neida! ¡Ay, qué miedo! ¿Será el hombre de la capa negra? Puede ser. Quiero ganar el libro, dice. ¡No hay libro! ¿Sabes quién es? ¿Quién dijo durante todo el programa, quiero ganar el libro, quiero ganar el libro, quiero ganar el libro? ¿Quién? ¿Quién dijo? A ver. Ah, durante todos los programas. Por eso, durante todos los programas desde que empezamos. Fernando. Hasta Fernando. ¿Y qué, ¿y qué libro quieres ganar, Fernando? Bueno. Ahora averiguo, dice. Dale, Neida, seguime leyendo cuentos que me gusta. Bueno, La Ventana. En aquella noche silenciosa, al cuarto lo bañaba una luz azul que caía en línea oblicua desde muy alto. La joven se dispuso a dormir, entrecerró la ventana y dejó que sus ojos se fueran cerrando, mientras que escuchaba el sonido del viento silbante que se acercaba en cada vez más. Una ráfaga de frío penetró por la abertura de la ventana. Al tiempo, percibió una presencia que respiraba en su cuarto. Apretó sus ojos, pero estos se soltaron. Revisó por todo el espacio y vio una sombra de un alguien. Quedó apresada por una fuerza invisible. Su corazón empezó a sudar. Sintió que le agarraron sus manos en acción de alarla. Forcejeó con esa invisibilidad hasta que sus labios pronunciaron palabras de rezos que la llevaron a su razón. Pero, aún en esta realidad, escuchó cómo el quejido del viento se alejaba mientras que el sueño la alcanzó. Está bueno. Me hizo acordar a un corto que vi de una tradición, que no me acuerdo de qué país es, que se llama, que es de que cuando te dormís, viene la noche, es como el hombre de arena. Y si lo ves, si te estás dormido, tenés los ojos cerrados y no lo ves, no te pasa nada. Pero si lo ves, te echa arena en los ojos y te lleva. Ay, qué miedo. Otro, Ney. Bueno, les voy a leer el último. Bueno, dale. ¿Quién es usted? Súbitamente apareció con sombrero de copa el pálido hombre. El niño permanecía arropado. Al sentir que su cobija era arrebatada y el frío se apoderaba de su cuerpo, abrió los ojos. Alcanzó a ver una silueta que reflejaba a una persona delgada con un sombrero en la cabeza, de aquellos que utilizan los magos. Se extrañó de que alguien desconocido llegara a perturbar su sueño. ¿Quién es usted? Preguntó algo temeroso. Recibió una mirada que le quemaba las entrañas. ¿Quién es usted? Repitió. Eran las únicas palabras que le salían de sus labios. Pero ese hombre continuó llevando su cobija hasta el suelo con la mirada fija en él, como la de un animal cazador cuando acecha a su presa. ¿Quién es usted? Preguntó nuevamente con voz entrecortada. No halló respuesta. Abrió los ojos, tomó su cobija y se quedó nuevamente dormido. Están bárbaros tus cuentos, Ney. Yo no sé. Sí, pone cara. Pone cara interesante. Están re buenos, Ney. Pone cara. ¿Cuál pone cara? Ney, te llegó un mensaje. Son de suspenso. Ney. Di. Qué bien el escrito de Satanás. Ney Poe. Por Edgar Allan Poe. Ney Poe. Ven, no puede ser. ¿Qué más dice? Ay, no. Fer, quiero el libro, pero será el año que viene. Abrazos, te amo. Hago Fer. No. Bueno, el año que viene vemos si le damos un libro. ¿Vemos? Pero se lo tiene que ganar. Claro. Pero tiene que participar y jugar un juego. Se lo tiene si que gana, ganar. Se lo lleva. Claro. Bueno, Agos, creo que estamos llegando al final. Sí, ya estamos a 5 minutos de que termine el último Escritos en el Aire del año. Les queremos agradecer primero agradecerte a vos, Ney, por haberte hecho parte del programa desde el primer día que viniste a leer tus cuentos y que hayamos hecho juntas este programa, este Escritos en el Aire, y que hayamos ido creciendo juntas, ya que ninguna de las dos tenía experiencia en hacerlo y nos fuimos haciendo medio los cachetazos, pero nos fuimos haciendo ahí a los ponchazos. Como salía, salía, íbamos ahí las dos. Y ahí seguimos, porque igual seguimos aprendiendo cada día un poco más. Y bueno, también te agradezco mucho, Agos, por aguantarme. Y por aguantarme vos a mí, Neida. Ahora va. También le queremos agradecer a Fer, que desde los primeros días fue nuestro operador y estuvo del otro lado. También a Víctor, que fue operador también de este programa. A los operadores que estuvieron en algunos casos, como Leo, como ayer que estuvo Diego Dicud, y al principio Escritos en el Aire lo operaba Diego Dicud. Sí. Como Leo, que dos veces vino también y nos ayudó, que en algunos casos de emergencias, a Víctor. Sí, les agradecemos un montón a todos. A Fer por estar siempre del otro lado haciéndonos chistes, poniéndonos cosas no ahí, diciéndonos, chicas, miren lo que tengo para poner hoy y tomen esta canción, y él siempre nos habla por los auriculares y nos hace chistes y gracias y nos ayuda mucho también. Y a toda la gente de la radio por también por brindarnos también este espacio. Sí, y a todos los oyentes que lo escucharon y lo hicieron al programa con sus dedicatorias, con sus pedidos y con estar del otro lado poniendo la oreja para que este programa salga y llegue a sus corazones también. Sí. ¿Qué más puedo decir? Mil y mil gracias. Y los esperamos el año que viene. Claro, con nuevas cosas. Con nuevas cosas. No se vayan, quédense ahí hasta el año que viene. No, váyanse de vacaciones. Hagan lo que quieran y nosotros les avisamos cuando volvemos, ¿no? Sí. Les chiflamos, les decimos, chicos, ahí volvemos. Sí. Y nos escuchan. Bueno. Bueno, Ney, muy hermoso todo. Sí, estuvo re lindo el programa. Sí. Y bueno, y nos volveremos a ver el año entrante, Agus. Igual nosotras nos vamos a seguir viendo, Yo creo que sí. Y sí, te digo que sí. Nunca se sabe. Pero igual vos te vas. ¿Ah? ¿Vos te vas? No, me voy a pasear. Ay, por eso te vas a pasear. Ah, bueno. Por eso y tú también. Yo me voy a pasear al río Cascallares. ¿Río Manzanares? ¿Al río qué? Al río Cascallares, allá del río Reconquista. Río Cascallares. ¿A dónde vivimos? No, nosotros nos quedamos trabajando acá, no nos vamos a ningún lado. Ah, bueno. Acá no. Nos quedaremos. Bueno, deseémosle que sueñen bonito, que tengan una feliz Navidad y felices vacaciones a todos los oyentes. Sí, que empiecen bien el año, que lo terminen bien también y que de acá hasta que volvamos, por cada noche que pasen, tengan unos lindos sueños. Ya se los dedicamos todos juntos. ¿No? Sí, ya se los dedicamos todos juntos. Y bueno, y nos cuesta irnos. No, ya, nos vamos con una canción que nos pone el operador y que sueñen bonito. Y nos vemos el año que viene en más Escritos en el Aire. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo.